Pablo, contanos cuál ha sido la situación con la que se encontraron muchos vecinos hoy en esta semana, el lunes, ¿no es cierto? Ayer. El lunes, el día de ayer, empezaron las notificaciones por la demanda de desalojo que hay de los sucesores de Nav Somoza sobre los habitantes de este predio, lo que se denomina acá en la ciudad la Toma de Santa Clara. La realidad, digamos, es preocupante en cuanto a la vulnerabilidad de la mayoría de las familias, en cuanto a poder encarar un proceso de negociación que tenga que ver con que se pueda sostener con ciertas garantías. Hay abierto en forma informal desde el año 2015 con los sucesores, hay abierto en forma informal un proceso de negociación que no se pudo lograr de que ese proceso se haga en conjunto, ¿sí? Las condiciones que ponían los sucesores era que cada familia negociara por sí misma. Si bien tenemos nosotros una organización mínima en términos barriales como para poder compartir la información y consejos y averiguaciones que vamos haciendo, la negociación en sí la tiene que hacer cada familia en forma particular. Algunas familias hemos logrado hacer un acuerdo en este tiempo, y otras familias, por diversas razones, todavía no han llegado a un acuerdo. La sentencia lo que dice es que a partir, en el caso nuestro, que estamos notificados, es que tenemos 30 días para desalojar el lugar, y si no, bueno, viene, se hace el proceso de desalojo con la fuerza policial y todo lo demás. Obviamente, uno espera, como hay un proceso informal de negociación abierto, uno espera que es un periodo donde tendría que haber mayor apertura de las partes para poder llegar a acuerdos concretos. Eso por un lado. Se dio otra situación, que las familias que sí hemos arribado a un acuerdo, que están certificados ante escribano público y que estamos cumpliendo en tiempo y forma, algunas de las familias nos han llegado las notificaciones, y eso es se aduce un error técnico de que los abogados de parte, o sea, de la parte de los sucesores, no han presentado la desestimación de demanda de desalojo contra las familias que hemos arribado a algún acuerdo. Por supuesto, esperamos que, confiamos en que haya sido un mero error técnico y que esto se subsane en los próximos días. De todas maneras, las familias vamos a presentar algún tipo de recurso en el marco del expediente como para que eso quede claro. La situación, es la misma de entonces, del primer día de enero del 2009, es decir, familias que no teníamos dónde vivir, sin ningún tipo de respaldo institucional, y que a lo largo de los años hemos podido, en mayor o menor medida, construirnos una vivienda digna. Y tener en cuenta de que cada uno de nosotros, al no tener que salir a pagar un alquiler o vivir hacinado en lo de un familiar, tiene posibilidad de hacer un pago. Lo que buscamos, y que es lo que hemos buscado siempre, son negociaciones justas, es decir, de igualdad de condiciones. O sea, yo te puedo pagar en un marco que sea justo también para mí, no solo para los sucesores, que tienen su derecho a reclamar perfectamente, eso se entiende. Se busca muchas veces la flexibilidad, ¿no?, de quienes vienen a cobrar de alguna manera el terreno, porque hay situaciones de familias que no tienen un ingreso fijo. Acá vemos familias que, somos empleados en relación de dependencia en blanco, como se dice, ¿no? En el ámbito privado hay empleados públicos, ¿sí? Y hay familias que no tienen una fuente laboral. Hay madres solas con chicos que tienen la mejor de las voluntades, pero no están en las mismas condiciones en la cotidianidad que puede tener otra familia donde hay un ingreso fijo en blanco, o aunque sea en negro, pero un ingreso mediano en promedio fijo al fin. Somos 90 familias, y en el marco de 90 familias son 90 realidades diferentes. Ahora, también son 90 voluntades de llegar a un acuerdo justo. Eso estuvo. La posibilidad de no pagarle a nadie nunca, absolutamente nada, nunca estuvo acá en consideración. Lo que sí hemos intentado a lo largo de todos estos años es lograr, y hemos pedido, incluso en algún momento hemos tenido la suerte de que se pudieran generar audiencias de conciliación, sin demasiados resultados positivos, pero se logró, del gobierno nacional, con la gestión de Cristina Fernández, o se hicieron gestiones en provincia. Bueno, la municipalidad siempre ha tenido una postura respecto de esto, que no es un problema social, sino un conflicto entre privados. Y bueno, no, siempre se ha mantenido al margen. Yo lo entiendo, pero no lo comparto, digamos, lo dije siempre, no me voy a desdecir ahora. Y bueno, trataremos una vez más de lograr que este proceso de negociación se siga, digamos, abarcando a cada vez más familias, digamos. Creo que es el único mecanismo legítimo, y no tener que sufrir, digamos, una acción de desalojo a cualquier familia o a muchas. Es decir, son 90 familias más en la calle. ¿Son 90? ¿A todas les llegó la notificación o todavía no? No, a todas no. Nos llegó a algunas. Supongo que en el correr de los días, de la semana, de la semana que viene, completarán el resto de las familias que no han sido aún notificadas.